A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Nuevamente la provincia de Santa Fe nos viene a sorprender con una joven agrupación de tango. En esta oportunidad vienen de Rosario y se trata de un quinteto que sus integrantes llamaron Furacero Tango Quinteto. Debutaron en el disco recién el 2016. Furacero es un conjunto de gente joven cuyo promedio de edad está entre los 30 y 35 años de edad. Su primer disco lo titularon Efectos. Una de sus pistas trae este tango del pianista uruguayo Luis Alberto Fernández, tango que el pianista dedicara a un famoso bailarín de tango apodado El Pollo, allá en las lejanas pistas de los salones de Montevideo, El Pollo Ricardo. Thank you. Estamos escuchando pistas del reciente CD del 2016, Efectos, del joven quinteto rosarino Fura Cero. Otra de las pistas trae este tango que viene del año 1925, de la autoría del guitarrista Juan Cardarella, a medias con el bandoneonista Alejandro Scarpino. Tango inspirado en los triunfos de la orquesta de Francisco Canaro a la conquista de París en el viejo mundo. Arreglos de este joven conjunto rosarino. En la segunda parte del tema oiremos un staccato lento, donde se van repartiendo la melodía, el piano, el violín y la guitarra en forma alternada. Oigamos pues este tango, Canaro en París. Thank you. Vamos a presentar ahora a los integrantes de este quinteto rosarino Furacero, de reciente creación. En bandoneón, Ariel Aguilar, nacido en Rosario en 1987, discípulo del maestro Domingo Federico, ex músico de Miguel Caló, que terminará sus últimos años en Rosario en la formación de una nueva generación de bandoneonistas. Además, Aguilar ha continuado su formación musical con otros maestros. Ya continuaremos con los otros integrantes. El siguiente es un tango de la creación de Aguilar, de una clara influencia piazzolana. No nos entendemos. Thank you. El título de este tango es como una réplica a los tradicionalistas, que quizá no entenderán su propuesta musical. Algo así como lo hizo Astor Piazzolla en su tiempo, con El Desbande, Lo que vendrá, Prepárense y otros, como una forma de advertencia. Bueno, continuemos con los integrantes. Lucía Prokopovic está en el violín, nacida en la ciudad de San Nicolás, Buenos Aires, única mujer del quinteto. Lucía es discípula del gran Pablo Agri, varias veces ovacionado en nuestra aula magna de esta universidad, además de otros maestros. Para los tangos con canto está Nicolás Moro, cantante rosarino de la nueva generación del canto, que en esta pista nos trae este tango de Sebastián Piana y Cátulo Castillo, Tinta Roja. Pardo, tinta roja en el gris de la llave, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un borrón pinto la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche, y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el caro su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se llevó mi niñez? ¿En qué rincón la mía volcás como entonces tu clara alegría? Hereda que yo pisé, alevo que ya no soy, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón pardo, tinta roja en el gris del ayer, borbotón de mi sangre infeliz, me vertí en el malvón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tus venas mi sangría, porque llegó y se fue tras del carmín y el gris fondo y lejano donde lloraba el cano sus nostalgias de bondi. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se llevó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Sigamos con los integrantes. En el piano está Esteban Pereiro, nacido en Rosario en 1987, discípulo de la pianista Olga Guastavino, para diplomarse en la Universidad Nacional de Rosario Nuevo. En guitarra está Facundo Madrid, licenciado en guitarra en la misma universidad. Facundo también es rosarino, nacido en 1986, egresado también de la universidad. Es Javier Calera, en contrabajo. Rosarino, nacido en 1986. En canto, también en este quinteto furacero, está la joven voz de la rosarina María Florencia, que aquí nos presenta este clásico de los hermanos Fresedo, Vida Mía. Conociendo las nuevas formaciones de tango en Argentina, otras regiones y otros lugares del mundo. El tango en la actualidad está domingo a domingo en Neo Tango. El tango de hoy, su proyección en un futuro. Cerramos este encuentro con el joven quinteto rosarino Furacero y su reciente álbum Efectos, con este tango del bandoneonista Eduardo Rovira, Sanateando. Hagamos una aclaración sobre este tango. El álbum trae como autor a Ernesto Baffa, que tiene un título con el mismo nombre, pero la de Baffa se trata de una milonga. Finalmente, aportamos que la palabra furacero en el lunfardo significa hablar mucho pero sin sentido, lo que nosotros llamamos cantinfleo, aludiendo a la manera de hablar del cómico mexicano. Aquí está el tema anunciado, Sanateando.